La noche del 18 de septiembre fue el evento de Hermosa y Protegida 2015, que fue organizado por el Centro OSI y Grupo TEA. Esta noche fue de glamour, donde todas las participantes dieron lo mejor de ellas. Participaron en tres etapas: vestido de cóctel, vestido de fantasía y vestido de noche para la coronación. Y Radio Santana y el programa El Armario hizo presencia para traerles todo lo que sucedió esa noche del evento. Y iniciamos esta entrevista con el organizador del grupo TEA. Gracias por escuchar El Armario. Muy buenas noches, esta noche me encuentro con el organizador del evento Hermosa y Protegida 2015. ¿Me podrías dar tu nombre? Ah, sí, mi nombre es Tony Viramontes y yo soy el director de programas de salud en el Centro LGBT del Condado de Orange. ¿Cómo fue que tú te iniciaste para hacer el evento de Hermosa y Protegida? Mira, yo llegué al centro en el 2009 y mi primer certamen de Hermosa y Protegida fue en la primavera del 2010. Y todo esto empezó a base de... yo entré al centro como coordinador de programas de prevención. Entonces, en esos tiempos, el certamen de Hermosa y Protegida, como se habla mucho de lo que es el VIH y educación a la población y comunidad, era y aún es considerado un certamen de prevención. Y fue allí donde yo me involucré en el certamen. El certamen siendo una menor parte de todo mi labor en el centro. ¿Y nos podrías decir como alguien quién fue quien inició el Hermosa y Protegida? Sí. Hermosa y Protegida fue iniciado ya hace 22 años, 23 años. Por José Amaro, mejor conocido como La Pepa. Y lo que pasa fue de que en los años 90 es cuando estaba la epidemia del VIH muy grande y el SIDA muy grande y mucha gente estaba muriendo. Al igual nos se dieron cuenta de que había que crear intervenciones nuevas para educar a la población. Entonces la Pepa, José Amaro, tuvo esta idea de hacer un certamen, pero el enfoque del certamen iba a ser educar a las participantes, darles talleres a las participantes y luego que la noche del evento ellas eduquen a su comunidad, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus amigas, y así surgió. Como ves, han pasado ya 22 años y la temática con la que empezó la Pepa aún está allí, aún está vigente y es la cosa que hace ese certamen tan especial. Esa temática de hace 22 años que aún es necesitada hoy en día. Y por ejemplo, las participantes, ¿qué requieren para participar? Mira, a través de los años eso ha cambiado un poco, ¿no? O sea, los requisitos para las participantes. Actualmente se requiere que la participante sea residente del condado de Orange, de Orange County. Al igual, se les requiere a las participantes un compromiso social a su comunidad, un compromiso laboral al centro en cuestiones de que ellas tienen que ser las voceras. Durante el proceso de Hermosa y Protegida son las voceras del certamen, son las voceras de prevención. Se les pide un compromiso de outreach, que tienen que ir a las barras a repartir condones. Entonces se les pide un compromiso de puntualidad, un compromiso de asistencia a los talleres. Si alguna de las mujeres que quiere participar no califica o no cumple con todos los requisitos, entonces hay pláticas de qué vamos a hacer para apoyarla y pueda cumplir los requisitos. O sea que prácticamente las preparas también para el día del evento. Sí, claro que sí. Las preparamos en sentido de... Las preparamos mucho en lo que es la educación. Hay varios talleres, todos educativos, todos sobre lo que es el VIH, todos sobre lo que es la sociedad, no sobre lo que es el estigma que existe hoy en día. Al igual, tenemos prácticas muy abiertas y son prácticas cerradas únicamente entre los participantes y el invitado especial, donde se platica sobre los problemas sociales que existen, las estructuras en las que actualmente vivimos y cómo eso es que afecta que gente aún se siga infectando de VIH. Sí, como este año a mí me tocó cubrir el evento y pues a varios de los participantes las entrevisté. ¿Diste alguna sugerencia? Fíjate de que siempre estoy corriendo y corriendo y corriendo y te soy honesto, no sé si me di el tiempo de a una por una desearle buena suerte. Creo que sí, creo que la mayoría sí. Definitivamente me di el tiempo después de dar las gracias a las participantes por participar. Pero algo que siempre me gusta recalcar a las participantes, y eso es durante los ensayos, que se diviertan. Mira, lo más importante de este certamen es el divertirse. Y eso es lo que transmite al público, es lo que transmite al jurado. Una chica que sale sonriendo de una manera natural, y aparte de eso viene preparada, el público lo transmite. Y lo entiendo. Entonces siempre es mi consejo que se diviertan al máximo y que disfruten del momento porque es de ellas. Y por ejemplo, como después del evento que hay comentarios negativos, ¿qué opinas sobre esos comentarios negativos? Claro, mira, mi primer certamen fue en el 2010. Yo nunca había hecho ningún certamen de belleza y nunca había trabajado con la comunidad LGBT. Los comentarios negativos en el 2010 me hicieron mucho reflexionar, ¿no? En nuestra comunidad, ¿no? Y qué es lo que está pasando. Entonces, yo después de cada certamen tomé la decisión de mejor no involucrarme en ningún... Yo me retiro por completo de las redes sociales después del certamen, porque la realidad es esta. De 8 o de 10 o de 100 participantes, solo una gana. Y si las demás no saben perder, entonces yo tengo a 7 o a 20 o a 99 personas enojadas conmigo. Y no es mi culpa. Entonces, comentarios negativos siempre hay. Nunca los escucho. Y pues les puedes hacer una invitación como a los radioescuchas, como por ejemplo que dices que hacen pruebas de HIV. Sí, claro. ¿Puedes explicar un poco o invitarlos a que también puedan venir al centro de OS? Sí, claro. Mira, en el centro tenemos una abundancia de programas. Actualmente tenemos la clínica de exámenes de VIH, que es completamente gratis. Estos exámenes son anónimos, resultados en 20 minutos y es puerta abierta. Tienen invitación todo el público. No hay que ser gay, no hay que ser transgénero, no importa, no hay que ser mayor de edad. Nosotros podemos hacer exámenes de VIH anónimos y confidenciales o confidenciales gratuitos a cualquier persona, sea hombre, mujer, trans, niño, niña, mayores de 13 años, sin consentimiento de un padre. Entonces, estamos aquí, es igual puerta abierta, invitación a todo el mundo que venga a hacerse su prueba con nosotros, con otra agencia. Lo importante es hacerse la prueba, es saber tu estatus de VIH. Además de eso, tenemos el departamento más fuerte de consejería de todo Orange County. Ahorita contamos con más de 25 consejeros que al igual ofrecen consejería no únicamente a gente LGBT, pero a gente de toda la comunidad, heterosexual, bisexual, gay, lésbica, transgénero. Oh, okay. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, ¿eh? Y pues no, como un placer. Okay, gracias. noches me encuentro con la reina de Hermosa y Protegida del año pasado. ¿Me podrías dar tu nombre? Jenny George. Jenny, ¿cómo fue tu experiencia cuando ganaste en Hermosa y Protegida? Creo que fue una de las experiencias más maravillosas que he vivido, aparte de lo que aprendí de sobre educación sexual, que es muy importante para todos nosotros como seres humanos, no importando la condición sexual, seas lo que seas, creo que todos debemos estar preparados para educarnos día con día. ¿Recuerdas el mensaje que diste esa noche de tu coronación? Un poco, pero aún lo recuerdo. ¿Lo podrías decir un poco? Ok, a ver, ok, te lo digo como lo dije. Sí. Nos encontramos aquí después de un largo camino de separatismo, discriminación y humillación ante una economía aún desquebrajada y en depresión, pero unidos en la lucha en contra de la epidemia más brutal que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Eso solo un poquito. Sí, ok, gracias. Ahora que te coronaron Hermosa y Protegida, durante todo el año, ¿qué aportaste a la comunidad? Mira, quizás para muchas personas no fue mucho lo que hice, para mí sí. Yo tomando en cuenta y comparándome con otras chicas que anteriormente habían ganado, que a lo mejor no se tenía el apoyo que deberían de tener ellas, quizás no es la razón, pero bueno, a diferencia de ellas, yo creo que traté de ser lo que estaba en mis manos y que fuese a organizar noches para recaudar fondos para programas de prevención. ¿Y piensas seguir como, por ejemplo, en algún proyecto ahora que entregues la corona? Pues la idea es esa. De hecho, me encantaría seguir trabajando para mi comunidad, sea quien sea la chica electa esta noche. Creo que es muy importante, ¿verdad? Que ya que la unión hace la fuerza, y me encantaría formar parte de ellas, que ellas estén en el frente, quizás yo de alguna manera estar apoyándolos, y ¿por qué no? Con mucho gusto. ¿Qué? ¿Y cómo te sientes en entregar ahora la corona después de un año? Pues me siento contenta porque la verdad, lo como te digo, lo poco que pude hacer lo hice. Con el apoyo del centro, de Tony Viramonte, de diferentes personas activistas, a diferentes personas que de cierta manera me apoyaron, y pues estoy muy contenta, la verdad. Ok, esta radio es una radio comunitaria y mi programa se llama El Armario. ¿Qué mensaje les podrías dar a los radioescuchas? Pues que es muy importante, ¿verdad?, que ahora en estos tiempos, creo que el ser homosexual, el ser bisexual, ser lesbiana, no te hace al diferente a los demás. Todos somos una misma comunidad y por lo mismo hay que estar unidos. ¿Y a los comunidad heterosexual? ¿A la comunidad heterosexual? Bueno, yo te lo dije para la comunidad heterosexual. Oh, okay. Pero bueno, también igual para la comunidad heterosexual, pues que nada nos hace diferente a los demás. Todos somos iguales. Quizá tenemos diferentes maneras de pensar, que es lo lógico en todos. Pero eso es lo más importante, que todos estemos unidos como grupo y como comunidad. Okay. Pues muchas gracias, Jenny. Y pues felicidades. Ay, gracias. Te ves muy guapa. Y gracias a ti por la entrevista. Thank you. ¿No podrías dar tu nombre? Claro que sí, mi nombre es Beyoncé Aguilera. ¿Qué te motivó a estar en este concurso? Fíjate que emotivamente me motivó a que es un evento donde se festeja. Es una fiesta para la mujer transgénero, es una fiesta para que celebremos lo que es la igualdad, es una fiesta donde celebramos lo que es la vida, lo que es normal ser una mujer transgénero. No se debe discriminar, y esta gran fiesta, qué bonito que el centro lo haya seguido continuado después de la PEPA. Para mí es un honor ser participante. No tengo ningún nada negativo que decir de este evento más que siempre me ha tratado muy bien, he conducido, he sido parte del show de intermedio, he concursado, esta es mi segunda oportunidad y honestamente siempre es un honor. Nunca me voy con sabor amargo en la boca, siempre me voy contenta. El centro y las chicas del grupo TEA celebra a la mujer transgénero. ¿Un poco de lo que dijiste? Un poco lo que yo dije en el escenario fue cómo es que la soledad a orilla que las personas caigan en la drogadicción, como la soledad a orilla que una persona caiga en ese vacío donde dice, en el momento de estar en la soledad, dice, esta persona me está brindando esa calma, ese vacío, ese espacio donde yo ocupo, es una caricia, y sin pensar en nada más, se olvida de usar condón, esa maldita soledad. La soledad es una nube muy fuerte que es de depresión, y para mí lo tomo muy personal porque lo he vivido. Okay. ¿Y tu traje de fantasía, en quién te inspiraste? Me inspiré en el mar, porque pienso que como las mujeres transgénero nunca nos han visto normales, nunca saben de nuestra vida, nunca saben quiénes somos, simplemente saben que existimos y hasta ahí, pero nunca se toman la oportunidad de investigarnos. Esta es una radio comunitaria. ¿Qué mensaje le puedes dar a la gente heterosexual? El único mensaje que le puedo dar es que se tomen la libertad de conocernos. Es muy fácil criticar, es muy fácil a señalar a una persona de la comunidad LGBT. Es triste caminar dentro de un supermercado y que nos critiquen. Y me gustaría que cada persona tomara esta experiencia, este mensaje de prevención, como aprendizaje. A de que somos como cualquier persona. Vivimos nuestra vida, hay personas profesionales, hay personas que en verdad aman esta vida. No necesariamente nos pueden criticar por el error de una persona. Pues muchas gracias y te deseo toda la suerte del mundo. Esta muchas noche. Gracias. Gracias. ¿Tu nombre otra vez? Bianca María Aguilera. Gracias. Gracias, amor. Pues buenas noches, me encuentro con la conductora de Hermosa y Protegida. ¿Cómo te sientes esta noche? Muy bien, buenas noches. Yo soy Jennifer London. Estoy muy contenta de estar aquí esta noche apoyando a nuestra comunidad de mujeres transgéneros y al centro de Santa Ana. ¿Algún mensaje que les puedas dar a los radioescuchas? Claro que sí, que apoyen a causas como estas porque son muy importantes para que podamos informar y educar a la comunidad en general, porque las mujeres transgénero tenemos el derecho de que nos den la oportunidad de conocernos y de convivir con nosotras para poder juzgarnos. Ok, pues muchas gracias, despídete. De nada, okay. Con mucho gusto, un saludo para todos. Muy buenas noches, me encuentro con una participante más de Hermosa y Protegida. ¿Me podrías dar tu nombre? Claro que sí, mi amor, soy Angelina Versace. ¿Qué te motivó a estar en este evento, en este concurso? Mira, lo que me motivó fue el tema que es concientizar a nuestra comunidad latina lo que son las enfermedades venéreas, como es el VIH, SIDA, gonorrea, sífilis, todas las que son enfermedades venéreas. ¿En qué te inspiraste para tu traje de fantasía? Mi traje de fantasía fue inspirado en máscaras, porque yo creo que como comunidad latina ya hay que quitarnos las máscaras. ¿Por qué? Porque ahorita hay tanto racismo, ya ves ahorita lo que está pasando con Donald Trump, que nos está tratando. Entonces, quitarnos las máscaras y unirnos todos, porque si no nos unimos, nos van a sacar de este país. Y nos ha costado mucho, y no es California, es nuestro país también de nosotros. El mensaje que diste en el escenario, ¿lo podrías repetir? Corazón, todavía no doy mi mensaje, apenas voy a salir ahorita, pero si quieres te lo puedo decir. Okay. ¿Sí? Muy buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Angelina Versace. Esta noche quiero compartir con todos ustedes esta reflexión. Los árboles son afectados frecuentemente por la maleza. Si tardamos que la maleza se extienda, vamos a ver cómo mata los árboles, y conscientes de lo que va a suceder, no nos dignamos a retirar dicha maleza. En este caso, nosotros somos las personas infectadas. La maleza es la enfermedad y el árbol son las personas a infectar. Lo mismo sucede con una manzana podrida. Si no la retiras, pudre a las demás. Las manzanas podridas son todas aquellas personas negativas que siempre están en las redes sociales atacando, burlándose y enviando su putrefacto karma. Es algo más como decirte nosotros como comunidad gay hay que estar unidos, porque si no nos unimos, nos vamos a separar. Por eso hay que estar ahorita todos juntos. Ok, un mensaje que le puedas dar a los radioescuchas y a la gente heterosexual que nos escuchan en Radio Santa. Claro que sí, que miren, que sepan que la comunidad gay no somos diferentes, que podemos unirnos la comunidad heterosexual con la comunidad gay, que entiendan que somos, que nosotros los respetamos, y así como nosotros respetamos a ellos, que ellos también nos respeten a nosotros. Okay. Pues muchas gracias. ¿Y tu nombre otra vez? Angelina Versace. Gracias y mucha suerte. Gracias. Buenas noches, me encuentro con una participante más de Hermosa y Protegida. ¿Me podrías dar tu nombre? Teresa Mendoza. Teresa, ¿qué te motivó estar en este concurso? Lo que me motivó a participar en este concurso es el ser una activista, porque de la manera, con el simple hecho de estar participando, creo que estoy contribuyendo a mi comunidad de la manera educándome y educando a mi familia. ¿En qué te inspiraste en tu traje de fantasía? Porque soy de Guerrero, soy de la parte de la costa y siempre me ha encantado el mar. Y si para mí un caballito de mar es algo muy, muy especial, muy como una fantasía, una parábola. ¿El mensaje que les puedes dar a la comunidad o a los radioescuchas de Radio Santana? Que nos sigamos educando para ser una comunidad más justa y sana, y llevar actos, seguir fundamentando valores como el amor, la tolerancia, el respeto hacia cualquier otra, hacia cualquier persona, no importe su sexo o de la manera que se mire. Lo importante es respetarnos unos con otros, educarnos y llevar a la práctica nuestra educación. Pues muchas gracias, Teresa. Te deseo toda la suerte del mundo hasta luego. Gracias. Ya, voy a matar. Y voy a dejar con sacar toda la noche. Pues me cuento con una participante más del evento aquí, Hermosa y Protegida. ¿Me podrías dar tu nombre? Nicole Alejandra Aiden. ¿Qué te motivó a estar en este concurso de Hermosa y Protegida? Pues la verdad, me gusta la convivencia, me gusta tratar de ganar nuevas experiencias y pues pasar más que todo un momento agradable. ¿En qué te inspiraste en tu traje de fantasía? Pues la verdad me inspiré en lo que es la naturaleza y cómo los animales, sin embargo, viven en este mundo sin discriminarse. Y pues el pavo real es un animal muy, aparte que es exótico, es un animal que se defiende a sí mismo y defiende su comunidad. ¿Algún mensaje que les quieras dar a los radioescuchas de Radio Santana? Que siempre que tengan un sueño, lo sigan, lo busquen, lo hagan lo posible por lograr sus sueños, porque si tú no te motivas a hacerlo, pues nadie más te va a decir tú puedes, tú tienes que en tu mente y tu corazón decir yo puedo, yo lo puedo hacer, yo sé que lo voy a hacer, no hoy, pero sé que en el futuro yo voy a cumplir mis sueños. Pues muchas gracias y te deseo toda la suerte del mundo esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, me encuentro con una participante más de aquí del concurso Hermosa y Protegida. ¿Me podrías dar tu nombre? Claro que sí, mi nombre es Luz de Esperanza. ¿En qué te motivó estar en este concurso? Tristemente se dice que a veces, como dice el dicho, después del niño ahogado hay que tapar el pozo. El testimonio de un amigo que recientemente falleció por la enfermedad del VIH me hizo abrir los ojos. Eso fue lo que me motivó a cuidarme, a prevenirme, a buscar la educación que requiero para estar sano, podríamos decir, ¿verdad? Estar al tanto de estas infecciones que últimamente están ganando terreno a pasos agigantados en el ámbito de la salud y día a día están invadiendo más a la humanidad. ¿En qué te inspiraste en tu traje de fantasía? Mira, de hecho, estoy reconocido aquí en el condado de Orange por mis grandes creaciones que he hecho, que han llegado a internacionalmente, hablamos del Miss Universo. El traje que yo porté esta ocasión fue una inspiración a un país al cual yo le tengo mucho afecto, mucha admiración y mucho respeto. Pues gracias a él, estas chicas en el Miss Universo me abrieron las puertas, como lo es Jenny Antal, su hermana en el Miss Mundo International, Jennifer Andrade en el Miss Universo 2012. Yo le hice la creación a Miss Honduras. Conocí parte de su cultura, de lo que es su país. El traje que se le hizo a ella fue inspirado en todo lo que son los arrecifes de los corales. Por esa ocasión yo me inspiré, me encantó la vida marina de este país. De ahí nació el amor que yo tengo hacia la vida del mar. ¿El mensaje que les puedes dar a los radioescuchas? Pues en realidad se quieren, deben cuidarse. Hoy en día no nada más el VIH, sino son varias las infecciones de transmisión sexual que están fuertemente, las estadísticas están muy elevadas. No nada más VIH, tenemos gonorrea, sífilis, clamidia, hepatitis C. Tienen varias enfermedades. Yo el consejo que les podría decir es que no lo vean como una causa de vergüenza. Acérquense a un centro de salud, háganse un chequeo médico. Es más fácil prevenir que lamentar, porque posteriormente ya una persona enferma es más difícil y debe tenerse más cuidado, pues su sistema inmunológico se encuentra vulnerablemente a contraer más infecciones oportunistas. Ok, pues muchas gracias. ¿Me podrías dar tu nombre otra vez? Esta ocasión mi nombre es Luz de Esperanza. Gracias. Muchas gracias, y suerte. Gracias. Buenas noches, me encuentro con una participante más de Hermosa y Protegida. ¿Me podrías dar tu nombre? Mi nombre es Nikki Michael. Nikki, ¿qué te motivó a estar en este concurso? Pues a mí más que nada es un evento muy bonito porque no se discrimina a ninguna participante. No se busca una cara bonita, un cuerpo escultural, se busca sabiduría. Más si reúne las cualidades todas de bonita y todo, bienvenida también. Es un evento muy noble porque tratamos de transmitir lo que aprendemos martes con martes de cómo prevenir enfermedades venéreas. Y es muy educativo y es el tercer año que yo estoy aquí y me siento muy orgullosa. No vengo esperando ganar nada, simplemente me gusta, es un evento que me gusta y pues lo que salga bien y que cada una de las chicas haya hecho un buen papel, ¿verdad? Y estoy orgullosa de todas ellas, yo soy la más grande de todas y me siento orgullosa porque soy siempre recibida en este evento. ¿En qué te inspiraste en tu traje de fantasía? Mi traje de fantasía fueron dos personas que siempre me ayudan, me apoyan, que es Miguel y su pareja Miguel Versace y a Angelina Versace y su pareja Miguel. Son dos personas que siempre que les pido la mano, si pueden, me la echan. Me siento apoyada siempre por ellos. Son pocos los amigos que tengo, pero los pocos amigos que tengo siempre están conmigo. Noto que estás un poco sentimental. ¿Nos podrías platicar un poco sobre qué sientes? Me siento muy triste porque porque viví con una persona por 10 años y por circunstancias de siempre, ¿verdad? De papel y todo. stuck in the socket. It's just the nature again. Get ready, we'll do it again. If not recover from the hangover, when your ass got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? Just the nature.